Mari Mari Compuche. Mari Mari Pulamien. Mari Mari Puwenui. Nuestro pueblo mapuche organizado quiere hacerles una invitación al Keyuwein, apoyo mutuo, para fortalecernos. Tres comunidades de Lonquimay en proceso de cuidado y recuperación de territorio ancestral mapuche ha vivido una dolorosa violencia hace unos días atrás, donde el abuelo fuego, transformador de todo, nos hace unirnos y tejer redes de amor y resistencia. Nos han quemado todo, hasta los miedos. Nuestras hermanas y hermanos necesitan con urgencia de la colaboración de todas y todos. El espacio Huiñoltún Folilmeu, ubicado en Quepe, en calle Sargento Aldea sin número, a una cuadra de la plaza de Quepe, está realizando una campaña de recolección de donaciones para ir en ayuda de más de 50 familias, pues les han quemado sus rocas. Necesitamos recolectar alimentos saludables, trigo, avena, harina, papas, alimentos no perecibles, utensilios de cocina, fondos, teteras, platos, cucharas, frazadas, carpas, útiles de aseo, material de construcción, clavo, madera, zinc, herramientas como pala, martillo, serruchos. Este domingo 26 de enero nos reuniremos desde las 9 a 16 horas para realizar un operativo de salud con terapias de biomagnetismo para la comunidad, donde le pedimos que traiga soporte algún mañún que irá en directa colaboración con las comunidades de Lonquimay. Porque estando bien, podemos ayudar. Compulamien, es urgente tener apoyo mutuo. En la Mahuida es urgente, pues se acerca el invierno. Vamos todos y todas a cobijarnos con ese abuelo fuego de solidaridad y resistencia. ¡Yo!